ilusionado. Solo te pido a ti, me digas la verdad de tus caricias que me ilusionan, porque todo mi ser es solo para ti, porque mi ilusión es vivir junto a ti. Muchacha, tú eres preciosa. Muchacha, tú eres tan linda. Muchacha, dame tus besos. Muchacha, tú me ilusionas. ¡Ah, me digas la verdad de tus caricias que me ilusionan, porque todo mi ser es solo para ti, porque mi ilusión es vivir junto a ti.